Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit, un cielo despejado y tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de 95% y una visibilidad de 7.5 millas. Las personas que todavía no han salido de sus casitas, pues ténganlo presente, no hay mucha visibilidad, a pesar de que aquí dice 7.5 millas, sinceramente yo pienso que estamos a unas 2 millas de visibilidad. Si es que las hay, ¿no? Porque sinceramente pienso que la visibilidad aquí en esta área en West Valley es de una milla. Pero bueno, supuestamente se va a disipar todo esto. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 23, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, miércoles, hay probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve y será por la tarde, con temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 27, la probabilidad es de un 41% y comenzará de 5 a 7 de la noche. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 27 con cielos muy soleados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 30 con cielos soleados y despejados. con una probabilidad de precipitaciones de un 19%, y para el próximo sábado fin de semana se quitó la probabilidad de que cayera nieve. El día de ayer nos decía que el día sábado iba a caer nieve, ahora nos dice que va a estar nublado con temperaturas máximas de 39, mínimas de 34, y se espera un poco de lluvia a partir de las 8 de la noche hasta el día domingo, o sea que va a amanecer cayendo un poco de lluvia con nieve, y a partir de las 9 de la mañana va a estar nevando el día domingo, y el próximo lunes también va a amanecer nevando todo el día, así que pues váyanse preparando, preparen sus abrigos y también las palas, ¿no?, para paliar nieve. Y bueno, también el día de hoy es un día muy especial porque está cumpliendo años mi esposo amado. Muchas felicidades, mi amor, que Dios te bendiga y te conceda todos tus deseos, y que pues te esté cuidando, protegiendo con mucha salud, con mucho amor, con mucha prosperidad, y más adelante pues estaremos celebrando. Te amo, pásatela increíble, y pues aquí vamos a poner las mañanitas para ti. Te amo, feliz cumpleaños. La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tocar,

9 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Que el éxito llegue a tu vida, debes llamarlo con fuerza y convicción. Tienes que estar seguro de que atraerás todo lo que deseas en el aspecto amoroso. Tu pareja te hará una serie de peticiones a las que no podrás decir que no. Para el signo de Tauro, es tiempo de recuperar tu prestigio y limpiar la imagen que otras personas hicieron sobre ti. Eso ayudará a que tus ingresos crezcan, dado que los empleadores voltearán a verte otra vez. Evita que la melancolía llegue a tu casa. Géminis, se aproxima una temporada de poca prosperidad, pero tú sabrás cómo salir adelante. Los astros te dicen que antes de pensar en otros, pienses en ti mismo. Es también un buen día para ponerte al día con tus responsabilidades. Cáncer, hay personas que son mejores que tú en el área del trabajo, lo que te significa una gran oportunidad para que aprendas a crecer. Si la controversia no los deja en paz a ti y a tu pareja, es hora de ponerles un alto a todos los que propician esa situación. Leo, las advertencias que le hiciste a tus superiores sobre los riesgos que corre el negocio no fueron escuchadas, así que no te queda más que esperar a que sufran las consecuencias. No está en tus manos, no te estreses. Virgo, te pagarán una deuda que dabas por perdida. Utiliza el dinero para salir de cualquier compromiso que tienes, no lo derroches. Por otro lado, comenzarás a notar el grave enojo que tiene tu pareja hacia ti por algo que no has solucionado. Libra, si quieres ganar más dinero, debes trabajar más, no hay otra solución. Los astros te dicen que pongas en marcha esos emprendimientos que tienes en mente. También debes ser consciente de que para alcanzar el éxito hay que esforzarse. Escorpión, todos los sacrificios que hiciste hasta ahora tendrán su recompensa. Pronto te llegará eso que tanto esperabas, solo debes ser paciente. En relación con la pareja, evita caer en sus chantajes y solo aceptar sus órdenes. Géminis, los planetas se alinearon para hacerte entender que tienes que priorizar gastos. Últimamente le das mucha cabida a lujos y caprichos. Podrías contratar un contador. Por otro lado, sea un poco más detallista con tu pareja, lo necesita. Capricornio, nunca abuses de tu fuente de producción porque las cuentas podrían salirte mal. Si tus ingresos van bien, así déjalos y no comiences a gastar el dinero en cosas innecesarias. También date los descansos necesarios después de un día de trabajo. Acuario, en los negocios no hay espacio para los corazones blandos. Siempre que quieras que te respeten y que tu palabra pese, debes dejar a un lado los sentimientos. Es la única manera en que tu trabajo prosperará tanto como deseas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu mejor remedio para el estrés será pasar tiempo con tu pareja. La sencillez de las cosas es lo que más te dará calma este martes. Acepta sus consejos. Si no tienes pareja, puedes buscar a un ser querido para pasar tiempo con él. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Nada más les recuerdo que el horóscopo del día se los leí de Moni Vidente, que dio los horóscopos este martes 6 de diciembre para el Heraldo de México. Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. Don't want to be afraid. A ratos me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar. Me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan. Mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad, reír y llorar. Quería salvarme sin explicación. Hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción. Y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de un artículo en el que, bueno, el artículo es de Music Versity, que nos está diciendo cuáles son los 10 videos musicales más vistos de todos los tiempos en YouTube. Y me imagino que el primero, si ustedes están pensando en una canción latina, pues le atinaron. Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito tiene 7.900 millones de visitas, o sea que 7.9 billones. La fecha de lanzamiento fue en el 2017, y pues todos lo sabemos, ¿no? Que Despacito la conocen hasta en los países que obviamente ni entienden lo que está diciendo, pero pues se saben la canción, ¿no? En número 2 está la de Ed Sheeran, Shape of You, con 5.700 millones de visitas, o sea 5.7 billones, que también fue lanzada en el año 2017. Y en el 2015, en el número 3 se encuentra Wiz Khalifa en featuring Charlie Puth, y la canción es See You Again, con 5.6 billones de visitas. En el número 4 se encuentra Mark Ronson featuring Bruno Mars con Uptown Funk, con 4.600 millones de visitas, o 4.6 billones, y este salió en el 2015. Y bueno, en el número 5 se encuentra PSY, Gangnam Style, con 4.5 billones de visitas, y pues la fecha de lanzamiento del Gangnam Style fue en el 2012. No puedo creer que haya salido en el 2002, así impresionante. En el número 6 está Ed Chombo featuring Cody Ranks con Dame Tu Cosita. Ah, esa canción, es que nada más de ver el monito, pues me acordé. Y así es como se llama la canción, con 4.000 millones de visitas, o 4 billones. Fecha de lanzamiento fue en el 2018, o sea que puede ser que vaya a alcanzar a los otros, ¿no? ¿Quién sabe? Maroon 5 se encuentra en el séptimo lugar con Chaka, y con ellos tienen 3.700 millones de visitas. La fecha de lanzamiento fue en el 2015, ¿no? Y en el número 8 se encuentra Katy Perry con Roar, con 3.600 millones de visitas. Y la fecha de lanzamiento fue en el 2013. I got the eye of the tiger. Ya saben cuál es, ¿no? Roar. Y en el número 9 se encuentra One Republic con Counting Stars, con 3.600 millones de visitas y la fecha de lanzamiento fue en el 2013. Y en el décimo lugar se encuentra Justin Bieber con Sorry, con 3.500 millones de visitas y la fecha de lanzamiento fue en el 2015. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Habían escuchado todas estas canciones? Sinceramente yo sí. Entonces, pues es obvio, ¿no? Es obvio que por algo están en esta lista de los más vistos. Y en otra información, que es entre ciencia y tecnología, se me hizo muy curioso este artículo de Style Mania, que habla sobre los 6 inventos que llegaron demasiado pronto y por ende pues no tuvieron el éxito esperado. Y bueno, estos son una muñeca que hablaba. Esa muñeca que hablaba esa muñeca parlante fue diseñada y construida por Thomas Alva Edison en 1877. Y este juguete, que era de madera y de metal, contenía un fonógrafo, que era un instrumento que permitía reproducir e incluso podía grabar los sonidos. Gracias a esa tecnología, pues la muñeca podía hablar, es decir, que emitía un sonido grabado. El costo de este juguete obviamente era muy alto y de las aproximadamente 500 copias vendidas de esas 500 muñecas, varias fueron devueltas a su creador debido a fallas de funcionamiento. Entonces nada más hicieron 500, estoy viendo la muñeca y pues obviamente hasta la ropita es de esa época. Qué curioso. Y bueno, el microondas, que hoy está en la mayoría de todos los hogares, ¿verdad? No fue particularmente exitoso cuando se lanzó al mercado, que fue a mediados de 1900. Y las razones fue, primero, el costo, que era bastante carísimo. La mayoría de las personas pues, no lo podían comprar. Al parecer era aproximadamente, si ahorita comprábamos uno, sería uno de $2,000, por ejemplo. Más de $2,000. Entonces, pues dices, no, pues cómo, ¿no? El peso también, o sea que pesaba más de 300 kilogramos y la altura del producto pues que era muy, muy grande, ¿no? Entonces, demasiado voluminoso. Finalmente pues un discurso relacionado con la salud durante más de 30 años. La gente no confiaba y temía ser golpeada por la radiación y eso pues llevó a asociar el horno de microondas con una cocina dañina y peligrosa. Entonces hasta 1970... se hicieron los primeros ejemplares pequeños y el producto pues ya comenzó a extenderse. Entonces ahí está la muñeca parlante y el microondas y la primera lavadora a mano. Esta fue inventada en 1874 por William Blackstone. El antepasado de lo que hoy conocemos como la lavadora fue en realidad un simple barril de madera lleno de agua caliente y jabón, que tenía una tabla de madera que se usaba para agitar la ropa y lavarla. Y era pues estrictamente a mano. Este invento pues nunca tuvo el éxito deseado y volveremos a hablar de lavadoras solo con una invención pues de las eléctricas. Pero es interesante, se ve como si fuera una silla. Hay cuenta que un tambor de madera con patas y respaldo, como si fuera una silla, con una manivela y un volante. Así se ve. Esa fue la primera lavadora a mano. Y bueno, el Porsche, el primer coche híbrido. El primer automóvil híbrido eléctrico y de gasolina fue el Lohner Porsche Hybrid, que fue presentado en la Feria Mundial de París en el año 1900. Y este automóvil era capaz de alcanzar los 35 kilómetros por hora y podía viajar casi 200 kilómetros con una sola carga. ¡Wow! Y era la carga completa, ¿no? En ese momento, sin embargo, la atención al medio ambiente no estaba tan extendida y este vehículo, pues, nunca tuvo éxito. Que si no, se imaginan, no tendríamos el planeta como lo tenemos hoy en día. Pero bueno. El videoteléfono nació para las cabinas telefónicas. Muchos jóvenes dirán, ¿qué son esas cabinas telefónicas? Bueno, el Picture Phone fue uno de los primeros videoteléfonos y fue desarrollado por Western Electric. Y este videoteléfono tenía imágenes en blanco y negro Se utilizó por primera vez en el año 1964 en una videollamada pública entre dos parques de atracciones que fueron ubicados en Nueva York y California. Al principio, los videoteléfonos fueron bien recibidos y fueron instalados en muchas cabinas telefónicas en Nueva York, en Washington y en Chicago. Y el éxito, sin embargo, no llegó, principalmente por la reserva necesaria para su uso y también por el costo, que era decididamente excesivo. ¿Cómo la ven? Ahí están los cinco o seis inventos que llegaron demasiado pronto y no tuvieron el éxito esperado. Entonces, el primero, pues, ¿cuál era? La muñeca parlante. Pues aquí está el videoteléfono, el Porsche, el primer coche híbrido, la primera lavadora a mano, el microondas gigante, y pues están, son cinco inventos que llegaron demasiado rápido. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después se va, ser el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar, seré inmortal, porque yo soy tu destino. Quiero con mi alma a tu fotografía frente a Santa Clara. Dice más que mil palabras y yo le contesto que tal. Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre unos remedios caseros naturales que publicaron en Hola Doctor y son para aliviar la tos. En estos cambios obviamente de temperatura y ahora que está haciendo frío, pues mucha gente se está resfriando, se está enfermando nuevamente del COVID y otras enfermedades respiratorias. De hecho, hay muchos pequeñitos, ¿no?, que están teniendo un virus, por ahí me habían comentado, ya lo había leído, pero pues me comentaron de fuente cercana que sí, hay un virus respiratorio que se está presentando en los pequeñitos, en los pequeños. Entonces tengan mucho cuidadito, ¿ok? Abriguen muy bien a los niños, no los saquen nomás por sacarlos y pues traten de checar, ¿no?, si hay otros niños que están enfermos y después los van a llevar con ellos, porque ese virus se contagia muy rápido, ¿no?, y es de las vías respiratorias. Y bueno, la tos es más que un reflejo del organismo para mantener despejada la garganta y las vías respiratorias. Si bien muchas veces puede llegar a ser solo una molestia que es capaz de interferir con la vida cotidiana durante la temporada de gripe, bronquitis y otros virus respiratorios, se convierte en una peligrosa amenaza ya que favorece la transmisión y el aumento de los contagios. Aunque muchos se desesperan y llegan a odiarla, la tos no es tan perjudicial como se cree, ya que ayuda a limpiar la mucosidad de las vías respiratorias. Y sin estas reacciones en el organismo, pues probablemente tendríamos que lidiar con otro tipo de complicaciones. Sin embargo, si su presencia se convierte en un verdadero fastidio, también puedes recurrir a esos remedios caseros para aliviarla. Entonces, la primera, y que ya muchos conocemos, es la miel. Comer una cucharadita de miel por las noches puede ser de gran ayuda para aliviar la tos, ya que posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas, y también se asocia a efectos antiinflamatorios, por lo que puede calmar la irritación de la garganta, que muchas veces pues acompaña a la tos. También, si tú quieres obtener un efecto más poderoso, puedes combinar la miel con té o agua de limón caliente. De hecho, existen investigaciones que compararon esta mezcla con el dextrometorfano, que es un medicamento usado comúnmente para el resfriado, para la gripe y para la tos. Al parecer, pues tenían los mismos beneficios. También el vapor, las vaporizaciones o las inhalaciones, o sea, respirar vapor, es una sencilla y efectiva forma de calmar la tos, ya que aumenta la humedad en el aire. Y pues eso te ayuda a aliviar la garganta seca o irritada. Si quieres incrementar las bondades del vapor, pues agrega unas hojas de menta o de eucalipto al agua caliente y estas actuarán como descongestionantes y también como expectorantes. El tomillo, más allá de su uso gastronómico, también se demostró que el tomillo tiene grandes cualidades dentro del campo de la medicina. De hecho, está aprobado por la Comisión Alemana para el tratamiento de problemas respiratorios como bronquitis, tosferina y catarro. ¿Cómo la ven? Y también para enfermedades gastrointestinales. Y bueno, para aprovechar sus bondades, pones a hervir en agua un puño de tomillo. Lo vas a dejar reposar unos minutos, lo vas a colar y después lo vas a tomar con un poco de miel y limón. las propiedades antimicrobianas y expectorantes de esta planta comenzarán a actuar de inmediato. Al cabo de pocos días, pues vas a notar tú la diferencia. Y bueno, también está el ajo, pese a su sabor poco agradable. El ajo puede actuar como un antiséptico en las vías respiratorias y como un poderoso antibiótico natural que es capaz de aliviar cualquier molestia en la garganta, incluida la tos. El agua, en caso de que la tos venga acompañada por flemas, bebe mucho líquido, especialmente agua, y de esta manera pues es más sencillo diluir la mucosidad y por consiguiente expulsarla del organismo. El agua también contribuye a mantener húmedas las vías respiratorias, así que pues a tomar el agua es suficiente. Muchas veces cuando uno está enfermo no se le antoja el agua, a menos que tengas temperatura y sí te empieza a dar mucha sed, ¿no? Pero realmente tenemos que hidratarnos muy bien. La piña, generalmente nadie piensa en las piñas a la hora de buscar una solución para la tos. Y esto es que no han escuchado acerca de la bromelina, que es una enzima que está presente en esta fruta y que parece ayudar a disminuir la irritación y también la mucosidad que suele presentarse junto con la tos. Entonces, a comprarse una piñita, ¿no? Y pese a que existen varios testimonios que revelan que este remedio ha funcionado, algunos organismos, como los Institutos Nacionales de Salud, se han reservado a confirmar su efectividad, pues ellos argumentan que no hay suficientes pruebas hasta la fecha. Las cebollas, que también hemos escuchado de ellas, es otro de los remedios caseros más populares y más antiguos contra la tos. Y esto consiste en picar una cebolla, agregarle 2 cucharadas de miel, dejar reposar media hora para que suelte sus jugos y consumirla al fin de calmar pues este malestar, o sea, de la tos. Y aunque no existe también suficiente evidencia médica al respecto, se piensa que los efectos de la cebolla se deben a sus propiedades expectorantes y antitusivas. Incluso algunas personas afirman que respirar rodajas de cebolla por las noches es de gran ayuda. También pues te va a poner muy oloroso tu cuarto a cebolla. Pero bueno, cuando es necesario, ¿no? El jengibre. El jengibre tiene muchos usos, tanto gastronómicos como medicinales, a lo largo del mundo. Y con respecto a la tos, se destaca su capacidad antihistamínica y descongestionante, pues para combatirla. Y una buena forma de aprovechar estas bondades es preparándolo en un té, en una infusión. ¿Qué más? Pues también es importante obviamente que consultes a tu médico cuando la tos se convierta en una molestia de unos cuantos días y se extiende a semanas. Lo mejor será visitar a tu médico de confianza, porque la tos crónica generalmente es indicio de otro tipo de afecciones más complejas que pues, requieren atención médica, ¿no? Entonces, bueno, esta información, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Tengan en cuenta todos estos remedios porque son muy fáciles de conseguir y tal vez ya los tienes en tu casa o por lo menos para que los vayas teniendo en prevención, ¿no? De si te llega a pegar gripe. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.